it out of your love. It's a honky-tonk parade. Away it out of your love. It's a melody played on a penny arcade. It's the Barnum and Bailey world, just as phony as it can be. But it wouldn't be make-believe if you believe in me. Swing Costa Verde Asturias es un colectivo de gente apasionada por la música de los años 30 y 40 y hoy tenemos en Radio Crash a su fundador Mariano Castro. Mariano, muy buenas, gracias por venir a Autofoto. Buenos días. Vamos al origen, vamos a empezar por el principio. ¿Cómo nació Swing Costa Verde Asturias? Bueno, Swing Costa Verde Asturias nació hace 5 años y bueno, fue un poquitín idea, iniciativa mía, ¿no? El empezar con el tema. Y todo empezó, bueno, por unas clases de baile que empezamos a impartir. Y sobre todo, cuando más auge empezó a coger, fue cuando empezamos con clases en el Savoy. En el Savoy, que, bueno, fue a raíz de inaugurar Javi la sala en la calle Covadonga. El nuevo de la calle Covadonga. Y entonces ahí fue en realidad cuando empezó a tomar un poquitín cuerpo todo esto. O sea, que las clases estas de swing que se anuncian los lunes por la tarde en el Savoy sois vosotros. Sí, sí, sí. Vale. Ahí estamos. Eso no lo sabía yo. Bueno, sí, a ti te viene de familia, ¿no? Porque ya tus padres bailaban también. Sí, este mis estilo. Padres, bueno, mi padre tuvo academia de baile muchos años y empezó con el baile de salón y bueno, y también bailaban bailes de música swing, ¿no? De la época aquella, del boogie-woogie. Hacía pareja con mi madre y bueno, ellos actuaron también en salas de fiestas, bueno, por toda España, en Gijón, en La Rieta y bueno, aquellos bailes que había por aquí. Sí, estamos hablando antiguos. Estamos hablando de los años 40. Sí, sí, sí. Sí. Leí por ahí que tu interés, sobre todo por este estilo de música, viene a raíz de ver Rebeldes del Swing. ¿Qué pasa con Rebeldes del Swing? Sí, sí. La verdad es que fue una película que me entusiasmó porque es que, bueno, la música, todo, ¿no? Y vi bailar de aquella manera y digo, bueno, esto tenemos que traerlo aquí para Gijón, que no hay nada. Sí, sí. El swing es un estilo dentro del jazz, digamos, ¿no? Más o menos todo el mundo lo conoce. Sí, en realidad el swing es la música bailable, ¿no? De ahí viene lo de swing, bailar con swing y tal, ¿no? Es la música bailable de jazz, quiero decir, el jazz, bueno, tiene diferentes maneras de interpretarlo, ¿no? Y una de ellas es eso, la música para baile. Entonces, nosotros lo que necesitamos con ese tipo de música es que, bueno, no haya demasiados solos de saxo o de instrumentos, porque, bueno, en realidad a lo que vamos es a la percusión. Entonces, bueno, en realidad es jazz, ¿no? Y el lindy hop, que es lo que, sí, digamos, más practicáis, ¿es un, sí, estilo dentro del swing? ¿O es el swing o qué es el lindy hop? El lindy hop es un término, un baile, nuevo, sí, es un baile en pareja que viene, bueno, nació en los años 30 y es, vamos a decir, una mezcla de diferentes bailes que venían de atrás, ¿no? Como el Charleston y, bueno, y otros bailes que eran, como vamos a decir, que se bailaban como en posición cerrada, ¿no? Más pegados, sí, las parejas. Entonces, en cuanto se empezaron a hacer posiciones abiertas, bueno, ahí sobre todo la gente de color que bailaban en el Savoy de Nueva York, empezaron a bailar en esas posiciones abiertas. Y ahí empezó a nacer el indie hop. ¿Posiciones abiertas quieres decir la pareja separada o la pareja, en círculo o cómo es esto? Posiciones abiertas es en pareja, pero cogidos de la mano solamente. Vale. Vamos a decir que llevándolo a una actualidad, bueno, relativamente reciente, sí, porque el rock and roll viene de los años 50 y tal, pues es como se baila el rock and roll, ¿no? Sí, con sola mano y dando vueltas y tal. Es entonces, un estilo muy, muy ligado al mundo de las big bands y tal. Sí, sí, sí, claro. En aquella época, sobre todo los años 30, 40, fue cuando empezó el mundo de las big bands. Entonces, bueno, eran las que tocaban para bailar swing, las big bands. Claro, Glenn Miller, claro, Glenn Miller, Second Bass y, bueno... Bueno, para que os hagáis una idea, vamos a escuchar un poco de música de la que suena en las clases de swing, que ahora hablaremos de los cursos de swing. Por ejemplo, Atlantic Five Jazz Band, I Don't Mean a Thing. Estamos en Autofoto de Radio Crash con Mariano Castro hablando de Swing Costa Verde Gijón. Vamos a hablar un poco de los cursos que impartís, porque además hay varios en Gijón, en Avilés, hay un montón de niveles y de horarios y tal, así que vamos a ir poco a poco. Por ejemplo, en Gijón, en el museo que está en la calle San Bernardo. Sí, en Gijón empezamos por el lunes y así vamos... Venga, vale, los lunes es en el Cafetal, me parece. Semana, sí. Los lunes tenemos una clase en el Cafetal, que está en la calle La Muralla, frente del mercado San Agustín. Enfrente. Y entonces ahí tenemos clase de 7:30 a 8:30. Uh-huh. Ese es curso de iniciación. Tenemos un curso de iniciación, uh-huh, y bueno, todavía tenemos plazas para quien se quiera inscribir. Vale. Ahí además hay una tarifa por persona y una tarifa por pareja. Sí, sí, sí. Ahí tenemos tarifa de 45 euros pareja, uh-huh, y 25 euros por persona. 45 euros al mes, ¿eh? No os pensáis que es... 45 euros al mes, sino por clase. Sí, sí, sí. ¿De qué mes a qué mes dais los cursos, más o menos? O sea, pues empezamos ahora en octubre y acabamos en junio. Vale. De octubre a junio. Como el curso escolar, parecido, más o menos. Parecido, ahí está, vale. Sí. Y ahí todavía tenemos plazas. O sea, si alguien quiere apuntar. Ahí todavía hay plazas. Y los martes estamos en el museo, que era lo que decía yo. ¿El museo está en la calle San Bernardo? Los martes, en el museo, en la calle San Bernardo. El número exactamente, sé que está enfrente del Albeniz. Eso, casi enfrente del Albeniz. Y ahí tenemos dos niveles. Tenemos el nivel de iniciación, que ahora mismo tenemos bastante gente, no sé si quedará plaza, ya veremos este mes cómo va la cosa. O sea, que la gente se apunta. En iniciación tenemos gente, sí. Y luego tenemos, ya el nivel 2, que ya gente que vino al curso pasado con nosotros y tal. Vale. El nivel de iniciación es, estamos hablando del martes en el museo, el nivel de iniciación es a las 8 y el siguiente a las 9. Sí, el de iniciación de 8 a 9 y el otro de 9 a 10. Vale. Luego, los jueves estás en Avilés. Digo estás porque todo esto lo das tú. Cursos. Los cursos los doy yo, sí. Luego el jueves estamos en Avilés y ahí también en el Plazas, en Avilés, que queda en la Plaza del Carballedo. Uh-huh. Y ahí también tenemos dos niveles. El nivel de iniciación, que es de 7:15 a 8:15. No, perdón, al revés. Ahí es al revés, sí. Tenemos el nivel 2, ahí de 7:15 a 8:15. Y después de 8:30, 9:30, el de iniciación. Sí. Vale. Y después en Gijón también los viernes. Los viernes que empezamos ayer. En realidad, ayer no, empezamos esta semana, sí. Empezamos en noviembre. Y entonces ahí tenemos, la clase es de 6:30 a 7:30. Vale, en la Asociación de Vecinos Atalía. Sí. ¿Hay qué niveles? ¿Es iniciación? Ahí es nivel, vamos a decir que es multinivel, porque también viene gente que ya impartió clase el curso pasado y tal, y entonces, O sea, que hay gente que repite. Sí, gente que repite. Y a todo esto, los lunes no lo dijimos, pero lo que hablábamos antes, los lunes en el Savoy, estábamos hablando que los lunes das clase en el cafetal de 7:30 a 8:30 y después te vas al Savoy. Después en el Savoy tenemos clase de 9 a 10. Siempre prolongamos un poquitín porque ahí ponemos música para que la gente baile y tal. Y más una clase así como... es una clase abierta en realidad. Entonces, la hacemos... Que sea también que la gente disfrute un poquitín. O sea, esa también es multinivel. De la música. El que vaya que... Ahí sí que es multinivel, del todo, sí. Venga, vamos a escuchar otro ejemplo de la música que se pone en las clases de swing. Una mae Carl Lyles, creo que se llama esta mujer, Blitzkrieg Baby. Baby, you can't bomb me, 'cause I'm feeding neutrality. Got my gun out, can you see? Blitzkrieg, baby, you can't bomb me. Blitzkrieg, baby, you look so cute, all dressed up in your parachute. Let that propaganda be. Blitzkrieg, baby, you can't bomb me. I'll give you warning, 'cause I'm afraid I'll have to read. So take my warning, or else you'll get this hand grenade. Blitzkrieg, baby, you can't bomb me. Better save up your TNT. I don't want no infantry. Blitzkrieg, baby, you can't bomb me. Blitzkrieg, baby, you can't bum me, 'cause I'm feeding new charity. Got my gun out, can you see? Blitzkrieg, baby, you can't bum me. Blitzkrieg, baby, you look so cute, all dressed up in your parachute. Let that propaganda be. Blitzkrieg, baby, you can't bum me. I'll give you warning, 'cause I'm afraid you have to raid. So take my warning, or else you'll get this hand grenade. Blitzkrieg, baby, you can't bomb me. Better save up your TNT, 'cause I don't want no infantry. Oh, Blitzkrieg, baby, you can't bomb me. Estamos hablando de swing en Autofoto, estábamos repasando todos los cursos que imparte Swing Costa Verde Asturias. Me comentabas, Mariano, mientras escuchábamos la música, que vais a organizar una actividad nueva a partir de la semana que viene. Sí, a partir de la semana que viene vamos a organizar los miércoles Night Hop, lo vamos a llamar, y va a ser mensualmente, un miércoles, vamos a hacer un baile social, ¿no? Un baile social. Y bueno, en este curso van a participar, colaboran con nosotros los Viajeros del Swing. Uh-huh. Y entonces, bueno, va a ser un baile abierto para todos aquellos que quieran escuchar música swing en directo y que quieran bailar sobre todo, claro. Claro, porque a la hora de bailar, la motivación también, ver a la gente allí tocando en directo, no es lo mismo. Siempre, no, es lo mismo, no es lo mismo la música, bueno, vamos a decir, enlatada, ¿no? Claro. Que la música en directo siempre motiva bastante más, ¿no? El escuchar. A la hora de organizar los cursos y buscar música y tal, ¿te encontraste con grupos nuevos? ¿Te encontraste con que estaba en una música cerrada, digamos, y solo lo hacía, no te voy a decir solo lo hacía Glenn Miller, pero bueno, descubriste sí, música? Descubrí, bueno, cantidad de música, porque es que se sigue haciendo música swing desde los años 30, o sea que... Pero hay grupos actuales haciendo... Hay grupos actuales que hacen música swing. Mm. Y aquí en Gijón tenemos también grupos de swing. Sí, los Viajeros del Swing, no los perdáis porque la verdad que merece mucho la pena. Estábamos hablando antes de los cursos y repasando todos los cursos que hacéis y tal. ¿Cuánta gente hay por grupo, más o menos? Porque, bueno, quiero decirte, sí, un grupo muy grande tampoco será llevable. Más de... Hombre, depende de los locales, ¿no? Pero bueno, ya. Más de 12, 14 personas, 14 por ahí, no suelo coger en los cursos. ¿Y hay un perfil muy marcado en la gente que va? Yo que sé, ¿van más hombres, más mujeres, más gente mayor, gente joven? Sí, bueno, como para todo tipo de baile, las chicas son las que predominan, ¿no? Siempre es difícil encontrar chicos en Lindy Hop, se dice líder, follower, ¿no? Sí. Entonces, follower tenemos un montón, siempre. Entonces, bueno, el perfil de la edad varía, ¿no? Gente... Bueno, hay gente joven y gente mayor también. Hay un poco de todo. Predomina la gente, bueno, relativamente joven, ¿no? De 30, 40, por ahí. Sí. Bueno, no te voy a preguntar si hace falta experiencia previa, porque obviamente tenéis cursos de iniciación, o sea que no hace falta experiencia previa. Sí, bueno, experiencia previa ninguna. Claro, nada más que claro. Ganas de bailar y nada. Oye, ¿y ropa? ¿Hace falta, no sé? Sí, una ropa, hombre, que sea ropa cómoda, pero tampoco hace falta ir con un chándal ni ninguna ropa especial. Unos zapatos que no agarren demasiado, que se deslicen. Las chicas suelen usar las bambas estas típicas de colorinos, de lonetas, sí. Están como muy de moda dentro del mundo del swing. Y eso... Sobre todo unos zapatos que sean cómodos y que... O sea, hace falta deslizar, arrastrar el pie. Sí, hace falta más bien arrastrar el pie, más que agarre demasiado, que sea un playero de estos, playeras que agarren mucho, ¿no? Algo que se deslice un poco, sí. Oye, y para los aficionados a este tipo de música, aparte de obviamente el Savoy, que todos conocemos, ¿dónde, en Asturias, dónde se puede escuchar este tipo de música? ¿Quién pincha swing? Bueno, normalmente algo de swing siempre ponen en sitios donde, bueno, donde hay rock y música americana, ¿no? Pero bueno, que yo sepa, por ejemplo, en el Cafetal sí que ponen música swing. En el Cafetal aquí en Gijón sé que, bueno, normalmente suelen tener como música ambiente música swing bastante, bastante a menudo, sí, sí. El Cafetal, mira, ahora que estamos en pleno Festival de Cine, cuando el Festival de Cine era en los cines centros y que sí que iba mucho entre película y película. Y es verdad que, porque el Cafetal es uno que al fondo tiene como un salón ahí abajo. Tiene un salón abajo. Un espacio enorme ahí. Sí, claro. sí, tiene un espacio ahí. Ideal para dar clases. Y claro. Es ideal ahí para las clases. Tiene un espacio bastante grande, sí, sí. Oye, y como final de curso soléis hacer cenas para juntaros y tal, me imagino que habrá baile en las cenas, ¿o qué? Sí, claro. Hacemos las cenas precisamente para eso. Para que la gente, bueno, luego bailemos todos ahí. O sea, que lo hacéis en alguno de los sitios en los que dais clase, digamos. Sí, este final de curso lo hicimos en el Cafetal. Y bueno, ahora que estamos también en este curso en el museo, pues haremos algo por ahí. Aparte de, bueno, de los miércoles, que la verdad que eso tenemos mucha ilusión. Con el tema de que... Acordaros que a partir del próximo miércoles en el museo, una vez al mes, con los viajeros del swing música en directo, gente bailando, vamos, hay que ir. Muchísimas gracias, Mariano, por venir a contarnos los orígenes y la historia de Swing Costa Verde Asturias. Por cierto, antes de que se me olvide, página web, redes sociales... Sí, la página web... Para que web, la gente os siga. Podéis encontrar swingcostaverdeasturias.com, uh-huh. Ahí nos tenéis... Y en Facebook también estamos. Y bueno, también estamos en Instagram. Mariano Lindi podéis encontrar ahí. Por ahí ando yo. Vale. Pues ya sabéis, suincostaverdeasturias.com o buscar suincostaverdeasturias en Facebook o Mariano Lindi. Mariano, muchísimas gracias por venir a Autofoto. Hasta otra. Y nada, seguimos escuchando más swing y después Eduardo. Gracias. Gracias. Autofoto en Radio Crash con Javi Zurrón. Hey, Mr. Painter, you're my buddy, you're my friend. Hey, Mr. Painter, take that brush and then paint. Hola Javi, hola amigos de Autofoto. Hoy en Los Perros Románticos tenemos a una perra romántica de lujo, la poeta Eva Abad. Eva nació en 1972 en Huelva y es licenciada en Filosofía por la Universidad de Sevilla. Ha realizado incursiones en el teatro, en el periodismo, en artes plásticas e impartido cursos de narrativa y poesía. Según Internet, dirige la empresa de gestión cultural Ex Libris. Su obra aparece en diversas antologías como Carne Picada, Poetas del Extremo, La Verdadera Historia de los Hombres, Tripulantes, La Venganza del Inca, Femigrama y Hankover. Algunos de sus títulos son Ahora que los monos se comen a las palomas, La otra mujer, Leña, Metástasis, Frágil o Ruido de venenos. La poesía de Eva Abad es descarnada, es brutalmente honesta, llega a la raíz del dolor y nos pone delante de realidades incómodas. Es una poeta con los adornos justos, pero de una belleza brutal, desnuda y pura, y repleta de ironía y sentido del humor. A mí me gusta mucho, me gusta especialmente. Espero que a vosotros también os guste y que os animéis a seguir leyéndola. Ahí van los poemas. La historia de la chica que comía sueños. Yo solo tenía un cuerpo de 11 años y mi entrenadora me quería niña. Más niña, más. Más alto, más. Más hueso, más cerca del cielo, más. Y yo me fui acercando más y más a los infiernos y allí ingresé. Tan pronto, tan escasa y pequeña. Me arrancó de mis 11 años, la entrenadora. Me reclutó en aquel gimnasio y allí dejé 3 meses de mis 11 años, entrenando, llorando, entrenando, soñando, entrenando, entrenando. Custodiaba mis raciones, la entrenadora. Abría mi bolsita de alimentos y la expurgaba, como una madre despioja a sus crías. Luego la llenaba de triunfos inventados, cada ayuno una medalla. Más ayuno, más alto, más cerca del cielo, más. Un día registró, la entrenadora, mi bolsita de sueños y halló chocolate. Luego me echó con los ojos llenos de fuego y me devolvió a la vida. Sin sueños, ni victorias, sin entrenadora, con la bolsita vacía y el dolor. Con 36 kilos ingresé en el infierno, famélica y endeble, como pajaritos recién nacidos. Y la bolsita llena de gozo, como un osario, toda hueso, con 11 años. No he vuelto a probar el chocolate. Me produce arcadas y un dolor fino que me hiere el pellejo y hasta el mismo alma. Ahora solo necesito extirpar el recuerdo y el chocolate no sirve. El medazepam hace milagros. Ahora, con 30 años, en la bolsita de sueños escondo psicotrópicos. Alzheimer. En la casa de los vecinos se escuchan gritos desalmados y gemidos como agujas. La vieja tiene Alzheimer y la hija le grita: guarra y cagona. La vieja chilla espantada, se ha cagado las bragas. Mi abuela también se cagaba y tiraba la mierda por la ventana del séptimo, o nos la dejaba, como los Reyes Magos, en el fregadero. Mi madre le reñía a gritos y luego lloraba. Después la limpiaba y le ponía polvos de talco. Mi abuela gemía, media hora, como si se le hubiese rayado la queja. Y luego volvía a cagarse. Mi madre hipando, como un pajarito. Mi padre rugiendo, como una bestia. Y yo, huyendo horrorizada para no presenciar el espectáculo o para no tener que limpiar la mierda. Past that she led, passing straight to your bed. There's no catch to sleep. Los amantes inadecuados. Mis amantes nunca fueron hermosos, delgados, de venas exclamantes, esculpidos en hueso, dramáticos, tiernamente trágicos hasta la risa. Mis amantes eran difíciles. Se resistían salvajemente para luego entregarse, resignados e imposibles, con la soberbia domesticada, la cabeza baja mirando mi sexo, destruidos por el deseo, más poderoso que el espíritu, tristes. Ninguno me dobló, hasta que el mismo demonio abrió mis hojas débiles y entró para no salir. Me hizo fanática de su sexo, me desvió la lujuria hacia el mismo centro de su boca, concentró la sorpresa en sus pasos arrastrados, el placer en el sonido de su voz categórica, en la gravidez de sus ojos. Me acostumbró a sus costumbres, me creó la necesidad de necesitarlo y por fin se ofreció a suministrarme la dosis de sí mismo de la que me hizo depender. Luego me instaló un tumor benigno en el útero. Y ahora todo es diferente. Todo es diferente. Y ya no estoy sola. La historia de una niña. De niña, yo recuerdo a mi madre corriendo despacio hacia el balcón. Amenazaba volar desde el séptimo. Mi padre corría detrás, más deprisa, para verla planear o acompañarla en el vuelo, para no manchar de rojo el jardín. De niña, yo recuerdo las excursiones de los domingos. Viajábamos a un hospital con vallas y jardines. Íbamos a ver al abuelo de segunda categoría. Me decían que el abuelo no llevaba mi sangre y yo me alegraba porque estaba malo, bebía mucho y estuvo en la guerra con los que ganaron. Un domingo fuimos al parque. Mi madre me dijo que el abuelo se había muerto de un calambre. No me entraron ganas de llorar. De niña yo recuerdo a mi abuela. Olía a ropa planchada y sus ojos miopes eran casi blancos de lo claros. Luego comenzó a repetir las mismas preguntas. Me decía que yo era su niño muerto o su madre. Preciosa y estética, la abuela llegó a olvidarse de respirar. Y yo no pude. Debió ser el cadáver más lindo que nunca hubiese. De niña yo recuerdo a un hombre educado. Me llevó a donde los buzones. Buscaba a un señor. Aquel hombre se acercaba mucho, por detrás. Parecía que no sabía leer. Me hizo llorar mucho y no se lo conté a nadie. De niña yo recuerdo que mis padres me decían que yo era una niña muy rara, que no era una buena hija. Cada vez que intentaba abrirme las venas y les manchaba la alfombra de sangre. Ahora, de mujer, soy capaz de escribir todo esto y hacerlo bello y hacer de mis tripas un corazón precioso de material sintético y reservar el corazón auténtico para las grandes ocasiones, para mi niña, ahora, de niña. El laberinto de las herencias. Madre, de los cuatro hermanos, yo heredé el menor número de centímetros y la mayor resistencia para tumbarme, dejar de sonreír, contener el miedo, estirar los brazos y mirar dentro del cielo o del botiquín. Pero ando derecha por el mundo, madre, y por la izquierda, como el padre. Heredé la misma forma de tu risa y la misma textura de tus lágrimas. No heredé tu gusto por el victimismo, pero sí tu tendencia natural para manipular de forma invisible. Heredé un trozo de vuestras casas de protección oficial, los balcones, supongo, y tu entusiasmo por aprender. Y no sé si fueron aquellas tardes de plancha con la abuela, cuando hablabais de la vida como una enfermedad incurable. El caso es que dejaste para mí la peor de tus herencias, este cortocircuito en el cableado de mis neurotransmisores, este nudo en las venas, esta maraña de nervios mal ordenados hacia mi cerebro, estas ganas horrorosas de llorar o morir a cualquier hora, esta vida sentida como un clown ciclotímico. Si no te hubieras muerto, madre, compartiríamos benzodiazepinas y platos pequeños para nuestro fino esqueleto. Si no te hubieras muerto, te habría gustado mi vida, mi hombre y mi hija, y habrías llegado a quererme. Y puede incluso que algún neurotransmisor hubiera recuperado su dirección. Pero aquel quirófano hizo realidad tu sueño de aliviar el peso de tu vida. Y tuve que heredar también el mismo psiquiatra. Él me ha enseñado a perdonarte la herencia, a emocionarme con lo pequeño, a ingresar en la vida con el nudo en las neuronas y la serotonina inservible. Y no te apures, madre, si me tocó a mí tu desarraigo crónico, la fatiga de mis venas huérfanas. Tengo el corazón de hueso y aprendí a flotar antes que a nadar. Madre, también he heredado tu botiquín y las mismas drogas que te calmaban tres veces al día. Todavía tengo fuerza, madre, para darte las gracias. Thank you. El próximo martes, día 28, a las 7 y media de la tarde, llega a Gijón una nueva edición de Future Shorts. Sabes que es la selección que se hace 4 veces al año de los mejores cortometrajes a nivel internacional, y con ello se organiza un pase en varias ciudades del mundo coincidiendo con cada una de las estaciones. Pues como te digo, el próximo martes, día 28 de noviembre, a las 7 y media de la tarde, en el antiguo instituto podrás disfrutar del pase de invierno. Vamos a revisar los cortometrajes que componen este programa y un poco la sinopsis de cada uno de ellos. Empieza el pase con Les Miserables, dirigida por Lady Lai, de Francia. En el actual barrio parisino de la novela de Víctor Hugo, un nuevo policía en la plantilla aprende de las prácticas abusivas de 2 policías veteranos. Cuando un joven les graba yendo demasiado lejos, la comunidad amenaza con explotar. Continúa con Sing, otro drama, en este caso rodado en Hungría por el director Christoph Deák. Sophie es admitida en el famoso coro de su nueva escuela, pero pronto conoce los crueles mecanismos de su directora. Esto llevará a Sophie y a su nueva amiga a enseñarle a su profesora una lección. En todos o en casi todos los pases de Future Shorts se incluye un videoclip. En este caso es un videoclip francés. El grupo se llama The Blaze y la canción Territory. Un joven regresa a casa en su remoto lugar que una vez llamó hogar, Argel. Implicando a un carismático protagonista, fluyendo entre la furia y la sensibilidad, este vídeo musical encarna la rabia de The Blaze, cuya habilidad y marca de autenticidad como productores de vídeo y de música ya no necesita seguir demostrándose. Rock and Rollers es un cortometraje holandés dirigido por Dan Boll, una conmovedora historia del camino a la madurez sobre depresión y los beneficiosos y dañinos efectos de la música y la amistad. Y termina este pase con un cortometraje portugués dirigido por Leonor Telesba, Trachens Ballad. Como los gypsies, las ranas de cerámica no pasan desapercibidas para un avezado observador. Batrachians Balad tiene lugar en un contexto de ambigüedad, una película que toma partido en la realidad portuguesa de cada día como una forma de fabular sobre el comportamiento xenófobo. Estamos terminando el programa, estamos terminando la edición número 97 de Autofoto y, como te vengo repitiendo las últimas semanas, se está acercando ya la edición número 100, así que va siendo hora que te cuente algo de lo que va a pasar ese día. El programa 100 de Autofoto se va a emitir el día 13 de diciembre. Y lo que vamos a hacer pues va a ser sacar el estudio a la calle. Vamos a hacer el programa no en Radio Crash, como llevamos haciendo todos estos años, sino que nos vamos a la calle, nos vamos al Triskel. Ramón amablemente nos cede el local. Como me dijo cuando le propuse la idea, debe ser de lo poco que no hice en el bar todavía, radio. Pues esta vez va a haber radio en directo en el Triskel, ya sabes, en la calle Marqués de San Esteban, el día 13 de diciembre a partir de las 8 de la tarde. Estará el equipo completo de Autofoto, estará Laura, estará Lilian, estará Gabriel, estará Carlos. Eduardo me parece que no llega para ese día, pero intentaremos tenerle, aunque sea de forma virtual. Y si te pasas por allí, pues podrás saludar a todo el equipo y ver cómo hacemos el programa en directo. Maybe you didn't expect that. también habrá música en directo. Estarán Sil y Gema Fernández del Agua interpretando alguno de los temas de su disco. Recuerdas que hace ya unos cuantos meses que se pasaron por aquí a presentarlo y que están ya grabando el segundo. Quién sabe, a lo mejor tenemos algún adelanto. La Noche Más Larga, otro de los grupos que estuvo en Autofoto en estos 100 primeros programas, también nos acompañará en el Triskel, y alguno más que todavía no te podemos confirmar, pero que te iremos adelantando en los próximos días. Así que ya sabes, el 13 de diciembre a las 8 de la tarde hacemos el programa en directo en el Triskel, en Marqués de San Esteban 30, y si te apetece pasar por allí y saludar, pues por supuesto estaremos encantados, todo el equipo que va a estar allí grabando el programa y emitiéndolo en directo. Y ahora sí que nos vamos. Gracias a Mariano, gracias a Eduardo, como siempre a ti por escuchar. Ya sabes, autofotork@gmail.com si quieres dejarnos alguna propuesta de tema para algún programa, y en Twitter y en Facebook pues buscas autofotork. Para los podcasts tenemos dos canales, radiocrash.net, y puedes buscarnos también en iVoox. El próximo miércoles más Autofoto en Radio Crash. Chao. Silver that she wants. When I bring her tea, it's coffee that she needs. When I bring her flowers, she says they look like weeds. When I say, hey babe, you sure are looking great. When I say, hey babe, you look like you're losing weight. She gets mad. She says, I only said it because I came home late. Oh, she's never satisfied. She's never satisfied. She's never satisfied. She's never satisfied. Oh, well, I still love her, but she's never satisfied. When I touch her here, she says it's not the spot. When I touch her there, she says that's not the spot. Then I get upset. That's when she starts to get hot. Oh, she's never satisfied. She's never satisfied. She's never satisfied. She's never satisfied. Oh, well, I still love her, but she's never satisfied. What am I gonna do? Thank you. satisfied. She's never satisfied. She's never satisfied. She's never satisfied. Oh, well, I still love her, but she's never satisfied. Came home early last night, an hour before I was due. She got mad last night, she said I wasn't due. I caught Jody last night, an hour before he was through. Oh, she's never satisfied. She's never satisfied. She's never satisfied. She's never satisfied. Well, I guess